Tú sabes bien que soy todito para ti. Como estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como es tu boca candente, así te quiero, mujer. Y ahí en tus ojos negros junto al sol, vale de tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mi sueño trenzó. Te quiero, por ti yo soñé, mi amor. ¿Qué pasó el día pensando? Estrigueña tu piel, tu corazón sonriente, como es tu boca candente, así te quiero, mujer. Y ahí en tus ojos negros junto al sol, vale de tu sonrisa, y tu pelo en la brisa de oro, mi sueño tensó. Te quiero, por ti yo soñé, mi amor. Hice sentir lo que guardaba aquí en mi pecho, y todo despertó por ti. En mi anhelo seguí mis sueños, y en tu aliento sembró un clavel. De tu cuerpo hice mi cobija, y mi sábana fue tu piel. Te quiero, oh, lole, lola. Por ti yo soñé, mi amor. Oh, lole, lola. Me pasó el día pensando. Te quiero, nena.